FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Nuestro fin de semana de Roberto Cosa. Ah, yo sé que no se usa más. No se usa más, ni Jenny, ni maestro, ni blanco tampoco. Ni Mike, hermano mío. Sin Marafiotti. La música que usted siempre quiso volver a escuchar. ¡Cordelia la Rosa de las Flores me asemejo! Por modesta y por humilde, soy de la Violeta Espejo. ¿Qué supo ser una hermosura ahora que vive? ¿Cuál? La que hubo en el rancho de Gutural Mollejo. Ah, sí. Casado con masculina solera. Mujer más divertida que borracho en fiesta de la vendimia, ¿ves? Vivía las carcajadas limpias. En la fiesta la contrataban y en los velorios la prohibían. Buenas noches, imagínate. Con Graciela Mancuso. Con Juan Alberto Badía. En Radio del Plata. Esta noche en Flecha Juventud. Vamos con los guantes puestos. Narváez defiende su corona mundial Super Mosca. Su retador es nada menos que el japonés Hiroyuki Hishachara. La pelea se celebrará esta noche a las 23 en el gimnasio municipal número 1 entre Leo Chubut, en donde se olvidó Sabrina Narváez, que cumple 38 añitos. Convencernos que somos capaces, que tenemos pasta y nos sobra la clase. Decidirnos en nuestro terreno y tirarnos a más, nunca menos. Convencernos, no ser descreídos, que vence y convence el que está convencido. No sentir por lo propio un falso pudor, aprender de lo nuestro el sabor. Y será al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otros, recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez. Y será al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como debe ser. Buenos días, esto fue un homenaje a la radio que en esta semana se cumplió un aniversario de la radiodifusión de Argentina. En estos momentos donde los trabajadores de la radio se ven afectados por un ajuste y por flexibilización y precarización laboral, escuchamos estas voces tan importantes para la radio. Convencernos con fuerza y coraje, que es tiempo y es hora de usar nuestro traje. Ser nosotros por siempre y a fuerza de ser, convencernos y así convencer. Y será al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otros, recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez. Y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como debe ser. Queremos ser alguna vez en el después nosotros. Y vos también. Venite con nosotros. La realidad es en verdad tratar de ser nosotros. Y vos también. Quédate con nosotros, no con Canto Maestro. Ahora vamos a escuchar a Sonia Lezo, secretaria general de CETERA, que hace referencia al intento de ajuste que quiere hacer nuevamente el gobierno nacional, en este caso con el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Los salarios docentes hoy están bajo la línea de la pobreza y estamos discutiendo con distintos compañeros también en generar un gran plan de lucha de cara al tratamiento del presupuesto, cuando se trate el presupuesto, porque hay en el presupuesto que el gobierno quiere plantear, hay un achique en lo que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente y Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, que son 20.000 millones de pesos, el gobierno no lo va a pagar más, esto es rebaja salarial concreta, y también se está planteando modificar la jubilación. Esto preocupa mucho porque los docentes tenemos un régimen especial docente por el que pagamos más y nos quieren modificar también eso, ¿no? Así que bueno, una situación verdaderamente preocupante, donde también hay una rebaja del presupuesto educativo en general y de la inversión social. Así que seguramente, por supuesto, vamos a adherir al plan de lucha dispuesta por nuestras centrales de las 36 horas 24 y 25. Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. Y estamos en discusiones con los otros gremios docentes porque vamos a convocar a una medida nacional por el tema específico educativo. Canto Maestro. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu venena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón sur, paredón y después sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Estamos con Darío Abán, secretario general de ADEF Jujuy. ¿Qué tal, Darío? Bien, bien, Alejo. Reunión de CETERA en esta semana, pero quería que los docentes argentinos conocieran el gran salariazo que dio el gobernador Morales en Jujuy. Sí, es así, de que en esta última etapa, que no se acordó esto, Jujuy viene sufriendo imposiciones salariales desde la tercera de este año, que está en un 5%, que es más o menos alrededor de, con los descuentos de jubilatorios y de obra social, más o menos 248 pesos para el maestro de jornada simple, el cargo testigo de maestro de jornada simple, y es por eso que hoy Jujuy va a volver a estar en la calle luchando por un salario digno. Nosotros hemos vivido distintas etapas históricas en nuestro país, en nuestras provincias. ¿Cómo ves este momento al gobierno nacional, al gobierno provincial, no solamente con lo que está pasando en la educación pública primaria, secundaria, sino también, bueno, lo que está pasando con las universidades? Totalmente, nosotros estamos realmente muy preocupados, asombrados, porque estos tiempos, y mire que hemos estado en el sindicato, hemos vivido la década del 90, y esto no tiene nada parecido, o sea, es mucho más duro. Uno que ha transitado por la carpa blanca y demás, porque hoy estamos viendo con un gobierno totalmente insensible, que no le importa absolutamente nada. Acá, como siempre decimos en Jujuy, acá no se salva nadie, acá ni el empleado estatal, ni el que vende garrapiñada en la esquina de la plaza, o sea, nos afecta profundamente, no solo al sector docente, sino a toda la clase trabajadora, a la clase que menos tiene, y Jujuy sabe mucho de eso. Bueno, vos lo dijiste, pero estamos frente a frente, de los 1.500 docentes que ayunamos en los 90 en la Carpa Blanca frente al Congreso de la Nación para conseguir una ley que después se plasmó, la ley El FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, corre peligro, recordando aquella época del 97, esos 1003 días, lo que significó esa lucha nuestra. Bueno, ¿cuál sería el símbolo o el mensaje del gobierno si realmente quita o hace desaparecer el incentivo docente? Sería una cachetada y un retroceso a una conquista que nos tuvo a todos los argentinos, porque esto no es, si hay una lucha federal, se llama la Carpa Blanca, que unió a toda la docencia del país, que quienes hemos podido, tuvimos la grata, digamos, en este sentido de poder participar, de ser protagonistas de esta lucha sindical, y que lo llevamos como medalla, es que hoy perder esto sería un golpe muy bajo, un retroceso, y que desde junio no estamos dispuestos a aceptar ni a permitir. Creemos que son tiempos difíciles. En mi provincia se vive mucho el temor al descuento, pero también, como escuché acá en esta reunión de la Junta Ejecutiva, también hay esperanza. Y la esperanza está cifrada, está cimentada en la lucha. Nada se ha conseguido sin lucha. Los grandes logros gremiales, institucionales, civiles, históricos, ¿no? Históricos siempre ha sido con el coraje de pocos, con la unión de muchos y el sacrificio de todos, que es la que nos tiene que movilizar y comenzar a prepararnos, porque estos van a ser tiempos difíciles y se van a venir tiempos mucho más difíciles, en donde nosotros, a la clase trabajadora y a los que no menos tienen, nos tienen que encontrar absolutamente unidos. ¿Cómo golpeó en la docencia jujeña la muerte de Sandro y Rubén de la escuela número 49 de Moreno? La muerte de los dos compañeros llenó de coraje a muchos compañeros que estaban con temor de denunciar esto, porque esto que vivió Sandro y Rubén lo vivía en mi provincia en muchas escuelas que no se animaban a denunciar por temor al sumario, por temor a que se corte la prestación del servicio, la presión hasta sin saberlo de la comunidad, y esto hizo que estallaran, digamos, y se animara la gente a denunciar a los compañeros, a la misma comunidad educativa que acompañó a los docentes, a fin de evitar, o sea, ya saben lo que ha pasado con, lamentablemente, la pérdida de dos vidas ha hecho de que no sea en vano, digamos, sí, por lo menos en mi provincia se rescató mucho y hubo muchos colegas, compañeros que se animaron a denunciar falta de inversión educativa, este desfinanciamiento de la educación pública en mi provincia, y mostrando a todos que acá hay, si bien nosotros del sindicato no decimos tener toda la verdad, pero que en educación se están equivocando, nosotros lo sostenemos y lo ratificamos con estos hechos que se vinieron dando en mi provincia. Darío Abán, secretario general de ADEP Jujuy, muchas gracias. Gracias a usted. Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. 11 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Jueves de 12 a 13 horas por FM Gráfica 89.3. Tiza y carbón, tiza y... Maestros militantes. María Elena San Martín de Valetti tenía 29 años. Era docente y pedagoga. El 1 de julio de 1977 en Buenos Aires, fue vista con vida en un centro clandestino hasta el 30 de agosto de 1977. Canto Maestro recuerda a María Elena San Martín de Valetti, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y Carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Como todos los programas, recordamos a los docentes desaparecidos, donde memoria, verdad y justicia son nuestra bandera, la misma que tienen los organismos de derechos humanos. Y hoy queremos recordar una denuncia que realizaron los organismos de derechos humanos esta semana. Vamos a escuchar un fragmento de la conferencia realizada y encabezada por Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Denunciamos que la Argentina está sometida a un estado de excepción. Los organismos de derechos humanos queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la actual situación del país, en la que advertimos la aplicación de políticas económicas que perjudican a las grandes mayorías y cuya aplicación el gobierno solo puede garantizar con persecución y represión. Es innegable que desde hace poco más de 2 años estamos viviendo tiempos peligrosos para el ejercicio de los derechos, para el reclamo y la protesta, y para opinar públicamente de forma crítica hacia el gobierno. Bueno, escuchamos a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, sobre la preocupación de los organismos de derechos humanos ante la situación que está viviendo el país en esa materia. Canto Maestro. Hay manos poetas y otras cantoras. Están las que te abrazan y te acarician, pero también sabes muy bien, es la realidad. Hay manos que lucran con la violencia. Hay manos patriotas y otras traidoras. Están las indiferentes, las que nada verán. Mire, por una gorda y limpia moral en la sociedad, son manos de falsa moralidad. Estamos con Fernando Ramírez, secretario general de SUTECO Corrientes. Hubo una reunión de Junta Ejecutiva donde se resolvió un plan de acción, dado lo que venimos denunciando, un ajuste feroz en educación, y corre peligro dos conquistas muy importantes de los docentes, como es el Fondo de Incentivo Docente, que quiero que cuentes un poco de dónde surgió el FONIN, y la jubilación. Y uno de los puntos que vamos a llevar adelante en un plan de acción bastante amplio es debatir documentos. Pongamos la escuela en asamblea. ¿Cómo ves este plan de acción y el peligro nuevamente que corre la educación pública ante estos nuevos avances en ajustes? En principio, el incentivo docente es una ley, una conquista de los trabajadores de la educación, y es significativo porque después de la 125, el fondo Sojero, y que hoy tiene una importancia y relevancia en las provincias, y la mayoría de las provincias que han firmado el pacto fiscal, que le conculcan este ingreso, que es un ingreso que llegaba para obras, para infraestructura, para mejoramiento de las condiciones de los hospitales, escuelas y demás. Bueno, nosotros en igual proporción conseguimos una ley desde la CETERA, de los sindicatos de base CETERA, en el peor contexto y en los peores momentos de la historia política, económica e institucional de la Argentina, que eran los 90. Hoy estamos en un estado de situación parecido. El incentivo representa 20 mil millones de pesos, 26 mil el fondo Sojero, con algo que es difícil de visibilizar en el conjunto de la comunidad, educativa, de la comunidad en general, de que ese incentivo docente llega a todo y cada uno de los rincones de la patria, porque en la puna, en los esteros de Liberá, en el desierto, en el monte chaqueño, en los hielos del sur, hay un, o en la precordillera hay un docente, y eso significa restricción del ingreso. Por eso nosotros vamos a defender a pie firme estas conquistas y queremos que también se ponga en debate este tema que tiene que ver con esta Argentina desigual y que quiere esta Argentina desigual que es el que plantea el macrismo hoy y que por suerte los trabajadores hemos logrado esta redistribución de fondo hacia todas las provincias, particularmente una provincia como la mía. Para que se entienda, nosotros, los docentes, los trabajadores de la educación, desde el año pasado a este año hemos perdido 27% de salario. Sí, el intento del gobierno de eliminar el incentivo docente, en muchas provincias es pérdida de hasta 8 a 12 puntos más de nuestro salario. Así es, en nuestra provincia en particular, nuestra provincia fue ampliamente favorecida a fines de los 90, representaba casi un 28% del salario inicial de bolsillo. No hay que olvidarse que eran salarios que alcanzaban a los $200 el inicial. Terminamos en el 2015 con un salario inicial de $887, con un dólar de 9.50, 8.400 el inicial. Terminamos, digamos, con ventajas comparativas importantes en ese sentido y producto de nuestra conquista y el trabajo que se hizo de CETERA, el Fondo Compensador Nacional. Y aquí, atando un poco con el tema previsional, también la armonización. Nuestra provincia es la primera provincia que firma un decreto con la intención de armonizar con el gobierno nacional, ya en el 2015-2016. Esta armonización se está viendo hoy, que se va dando de hecho, a partir justamente de que cuesta muchísimo que salga una jubilación docente. El 82% lo vamos a ir perdiendo en la medida en que vayamos perdiendo sustentabilidad en el básico, salario básico, y la oxigenación a partir de que en la medida en que mejora el básico, los fondos que llegan a nuestro Instituto de Previsión Social, el IPS, eran ampliamente sustentables. Los docentes correntinos aportamos el 20% al sistema previsional. Y armonizar significa ir a salarios de miseria y todo esto que era virtuoso, el fondo compensador, el financiamiento educativo nacional que se logró a partir del incentivo docente y en estos últimos 15 años desde la CETERA, me parece que esto hoy comienza a declinar. Nuestros compañeros comenzaron a ver, porque los salarios de nuestra provincia, aún con el incentivo docente, sin fondo compensador nacional, sin paritario nacional, son salarios de pobre. Volvimos a ser pobres. Una provincia que, por suerte, los docentes ya no tenían que vender billutería con sus compañeros, hacer tareas anexas a la tarea docente, era prácticamente dedicación exclusiva. Estábamos discutiendo la posibilidad de modificar nuestro nomenclador, modificar la carga horaria, llegar a la jornada completa y dedicación exclusiva a la carrera. Bueno, esto desjerarquiza todo el sistema, nos lleva a una escuela realmente en condiciones muy parecidas a las que habíamos conocido en la década del 90 y que por suerte pudimos sortear estos escollos durante estos últimos 15 años. Durante las reuniones en CETERA, escuchando las distintas provincias y en los distintos canales y medios de comunicación donde te hemos escuchado, te hemos leído, te hemos visto, hiciste desde hace mucho tiempo, haces hincapié en las malas condiciones de infraestructura en la provincia de Corrientes, de todo tipo. Quiero preguntarte específicamente qué sintió la docencia correntina ante la muerte, la trágica muerte evitable y producto del ajuste de Sandro y Rubén de la Escuela 49 de Moreno. Bueno, en principio una conmoción muy profunda. Son docentes, la mayoría de los hermanos que viven en el conurbano, 1 millón de correntinos hay en particularmente en la provincia de Buenos Aires, capital y los grandes centros urbanos. De hecho, compañeros nuestros que tuvieron una participación importante ahora en medios nacionales como C5N, son compañeros nuestros de Corrientes que están trabajando en Moreno. Tenemos comunicación constante y muchísimos familiares. Realmente pegó muy fuerte y me parece que de alguna manera también esto genera conciencia, desgraciadamente, de ese lugar. Nosotros decimos por ahí que Dios está en todos lados, es correntino, vive en capital, pero es correntino porque a nosotros se nos han electrocutado paredes, incendiado jardines, ahora hace poquito se incendió una escuela primaria, volaron ventiladores, están semanas a veces en tiempo de altas temperaturas, sin agua potable, con baños que son verdaderos focos infecciosos. Ahí hubo casos de meningitis, hubo casos de hepatitis A, bueno, eso ni hablar. Bueno, esas son las condiciones de trabajo, condiciones de estudio, son escuelas una provincia empobrecida, con escuelas empobrecidas, pobres, que reproducen miseria. No, todo esto nosotros denunciamos y proponemos. Por eso vamos a presentar en la legislatura este año provincial un proyecto para que se destinen fondos específicos del presupuesto provincial al mejoramiento de las condiciones de estudio y de trabajo, ¿no? Fernando Ramírez, secretario general de SUTECO Corrientes, muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias. Canto Maestro. El programa de la Cetera. Canto Maestro. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 22 de agosto de 1951, centenares de miles de personas se congregaban en el Ministerio de Obras Públicas frente de un balcón del cual colgaba un cartel donde estaba escrito Juan Domingo Perón, Eva Perón, 1952-1958. La fórmula de la patria. Finalmente, Eva salió al balcón y habló ante la multitud. Se retiraban, pidió tiempo para contestar. Recién, 9 días más tarde, el 31 de agosto, por cadena nacional de radiodifusión, anunció su irrevocable decisión de renunciar a la vicepresidencia. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto del 22 de agosto. En primer lugar, y poniendo estas palabras bajo la invocación de mi dignidad de mujer argentina y peronista, y de mi amor por la causa de Perón, de mi patria y de mi pueblo, declaro que esta determinación surge de lo más íntimo de mi conciencia y por eso es totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Renuncio a los honores, pero no a la lucha. Se necesita mi puesto de batalla. Imborrable momento de renunciamiento histórico acabamos de escuchar de Evita, cuando miles y miles de trabajadores brillaban en sus ojos la esperanza que Evita no iba a renunciar a la lucha junto a los trabajadores y a los descamisados, como ella los llamaba, y que volvía a reafirmarse en el país y en los trabajadores el sentimiento peronista hacia Perón y Evita. Eso seré y seré una mujer apenas se necesita. Nada más que eso y nada menos, una entre tantos. Las 12 TA el día de ayer, miércoles 29, encabezadas por Hugo Yasky y Pablo Micheli, realizaron una conferencia de prensa donde anunciaron un paro de 36 horas con movilización para el día 24 y 25 de septiembre. Una de las consignas es basta de ajuste, no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a escuchar a Yamil Sokolonsky, secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU y secretaria de Formación de la CTA. Quería ratificar la convocatoria a la movilización de jueves 30 a las 17 horas. Vamos a salir del Congreso hacia Plaza de Mayo. Lo que ya sabemos va a ser una movilización histórica en la historia de la movilización universitaria en este país, particularmente en el último periodo democrático. Era Yamil Sokolonsky, secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU y secretaria de Formación de la CTA. En esa misma conferencia de prensa vamos a escuchar al secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Queremos mencionar la decisión que han tomado las dos centrales de convocar a un paro de 36 horas en el mes de septiembre. El paro de 36 horas se va a iniciar el lunes 24 con una movilización a Plaza de Mayo. Va a ser un paro activo en el primer tramo y luego vamos a desarrollar en consonancia con el resto del movimiento obrero y de los trabajadores la continuidad del paro. Creemos que también es importante, como parte de este plan de acción que se va a desarrollar a lo largo del mes de septiembre, mencionar la determinación que tomamos de convocar a una jornada de lucha con movilización todos los sectores sindicales y sociales, más las multisectoriales, para estar movilizados frente al Congreso cuando se trate el presupuesto que el Gobierno Nacional tiene que enviar de un momento a otro al Congreso. El presupuesto que se va a enviar desde el Ejecutivo es el presupuesto del Fondo Monetario Internacional. Es lo que se ha escrito, ¿no?, en el Ministerio de Economía de la Nación, es lo que se pidió en las oficinas del Fondo Monetario Internacional, y es la profundización del ajuste, la profundización de los recortes, de los despidos, del hambre que hoy están sufriendo 1.700.000 argentinos según las cifras oficiales, la mayoría de ellos niños y jubilados. Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Nosotros no podemos otra cosa que estar movilizados ya saben que es eso. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La revolución no se hace, se organiza. En política con frecuencia se aprende del adversario. Palabras maestras. No hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria y viceversa. Vladimir Lenin. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto maestro. Música de corazón, me haces reír, también llorar. ¿Quién te trajo hasta aquí? ¿Quién te hizo venir? Música de corazón, me haces sentir emocionar, sin poder encontrar una razón. Llegó un cambio de estación, otra armonía para la ocasión, y esta alegría de poder cantar. Música de corazón, que haces feliz a tantos más. ¿Cuál fue el embrujo que te hizo nacer? Música de corazón, sé que nada hay que pedir, todo llega de ti, tan natural. Como un sonido ancestral, me envuelve y me dejo llevar, porque esto le hace muy bien al corazón. No es un gobierno neoliberal, no es es un gobierno liberal, es un gobierno de la oligarquía, de ricos para ricos, de ricos que tienen odio de clase. Si ellos pudieran borrar de un solo plumazo todas las conquistas de los trabajadores y trabajadoras, si pudiesen retrotraer toda la situación antes de 1945, lo harían. Pero esta marcha le tiene que traer a la memoria que la clase trabajadora fue protagonista de un 17 de octubre, de un cordobazo, que fuimos protagonistas de la resistencia a la dictadura cívico, militar y eclesiástica más dura de nuestra historia, que fuimos protagonistas de la resistencia al menemismo. Música del corazón que haces feliz a tantos más. ¿Cuál fue el embrujo que te hizo nacer? Música del corazón, sé que nada hay que pedir. Todo llega de ti, tan natural. Como un sonido ancestral, me envuelve y me dejo llevar. Porque esto le hace muy bien al corazón. Escuchábamos un fragmento del acto que realizó la CTA de Río Negro, donde hablaba su secretario general, Jorge Molina. Estuvimos con él y esto nos decía. El paro realizado el día 28 de agosto con movilización a Viedma, donde más de 12.000 compañeros y compañeras de distintos sindicatos, las organizaciones sociales, de los jubilados y jubiladas, nos movilizamos por la convocatoria realizada por el Frente Sindical y Social de Río Negro, ha constituido una nueva muestra de la articulación de la clase trabajadora en nuestra provincia. Primero para decirle no al modelo de ajuste del macrismo, pero también para decirle no al modelo de ajuste del gobernador Alberto Bretinet. Para pedirle al gobernador que convoque en forma inmediata a paritarias, que debe romper esa propuesta del 15% que es miserable y llegar a una propuesta acorde a la inflación actual con cláusula de actualización en forma inmediata, que además se ponga de pie en defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto, que se ponga de pie para evitar cualquier quite de la zona desfavorable sobre las asignaciones familiares o la posible quita de la zona austral en los saberes jubilatorios, y que convoque de forma inmediata a todas las centrales sindicales, a las centrales sociales, a la pequeña y mediana empresa y al Estado a la conformación de un Consejo Provincial del Salario y del Desarrollo Económico y Social para delinear entre los trabajadores, entre las organizaciones sociales, entre los pequeños y medianos empresarios y productores y el gobierno, un modelo económico que vuelva a priorizar las economías regionales y el desarrollo económico de nuestra provincia. Ha sido una jornada histórica, pero que no termina acá, sino que es la continuidad de esta articulación, y ya estamos preparándonos para una gran movida el día que entre al presupuesto nacional a la Cámara de Diputados, y además estamos preparándonos para conformar junto con las demás centrales de la Patagonia una gran movida regional, una gran movida patagónica contra el ajuste en nuestra región. Soy Jorge Molina, secretario de Asuntos Previsionales de CETERA y secretario general de la CTA de Río Negro. Atención trabajadora, trabajador. ¿Sabías que la nueva ley de ART daña tu salud y vulnera tus derechos? Te obliga a pasar por una comisión médica. Los médicos actúan como jueces. Si apelas, no cobras y tenés solo 15 días para ir a la justicia. Esto es inconstitucional y viola convenios internacionales. La nueva ley de ART definancia las obras sociales, no hace prevención y no reconoce el 70% de las enfermedades laborales existentes. Delega en empresas privadas una responsabilidad del Estado. En definitiva, lucran con nuestra salud. Por una nueva ley de prevención de riesgos de trabajo. Informate en tu sindicato. Canto Maestro. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa. Vamos a recordar un fragmento donde aparece un gran actor que marcó una época, Fidel Pintos, quien nació el 28 de agosto de 1905. Escuchemos al verdadero inventor de la sanata que hizo reír a tantos argentinos. Usted, Fidel, usted. ¿Sí? ¿Qué espera usted del futuro, gobierno? Yo lo estaba escuchando y voy a tener en cuenta sus manifestaciones. Muy en cuenta sus manifestaciones. ¿Me entiende? ¿Usted va a tener en cuenta? Sí. ¿Y qué tiene que ver usted para tener en cuenta mis manifestaciones? ¿Nosotros? ¿Y pero quiénes somos nosotros? No, oiga, si usted me ¿el dijo... ¿El gobierno? ¿Pero qué gobierno? Si usted me dijo que era diputado y que iba a renunciar porque le parecía poca la dieta. ¿Qué viene ahora a decirme? Si usted ya renunció, entonces... Es diputado, pero el ministerio lo sigo teniendo. ¿Cómo? Así que usted iba a ser diputado y ministro. Así es. Y seré curioso, Fidel. ¿Ministro de qué iba a ser? No. Ministro, diputado y ministro. Sí, bueno, pero... Las cosas en la actualidad... Con un solo trabajo no se puede vivir. Pero, ¿y ministro de qué? Ministro que no sé qué es un ministerio. ¿Qué? ¿Qué? De Brogres, no sé. El ministerio que haga de Brogres. Mano, termine. ¿Es el ministerio? Sí, es el ministerio. Se simplifican las razones. Bueno, por favor, basta ya. Bendito Dios. Basta ya. Era Fidel Pintos, alguien que nos hizo reír durante muchas épocas y hasta el día de hoy. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Canto Maestro. Roberto Varader, secretario general de SUTEBA y adjunto de CETERA. 72 horas de paro de SUTEBA, una importante movilización a La Plata del Frente de Unidad Docente Bonaerense. El balance de estas 3 días de jornada de lucha de los docentes bonaerenses. Primero, que es un paro contundente, está superando el 90% en toda la provincia, a pesar de las presiones que recibimos del gobierno provincial, de los descuentos de los días de paro, del inicio de sumarios a los directores. Una marcha o actividades en los distritos fue muy importante. Ayer una movilización multitudinaria en La Plata y hoy con asambleas, reuniones de delegados y la movilización en defensa de la universidad pública. Creemos que la provincia ha dejado las escuelas en estado de abandono y desidia. Hay desidia, hay abandono, hay ajuste y hay mentiras por parte de la gobernadora. Ha dejado la educación pública librada a su suerte. Hoy los papás le reclaman a la gobernadora que se haga cargo de la educación pública. Ya no es, dejó de ser un conflicto exclusivamente salarial, un conflicto docente. Se les cayó el relato a la gobernadora que era un conflicto con los gremios docentes, con algún halo de intencionalidad política. Hoy se transformó en un conflicto social, en un conflicto educativo, donde toda la comunidad le reclama a la gobernadora escuelas seguras, comedores escolares. Más de 1 millón de chicos que tienen necesidades no reciben el comedor escolar. Deberían recibirlo 1.500.000 chicos, según los datos de la Universidad Católica, en cuanto a los datos en donde se encuentran los chicos por bajo de la línea de pobreza, más del 50 o aproximadamente el 50%. Bueno, el 50% de los chicos de la escuela pública de la provincia son 1.400.000, son 2.800.000 en total, el 50%, y solamente dan de comer a 450.000 chicos. Entre comedor, merienda y desayuno reciben 1.800.000, ¿no? O sea, 450.000 comedor, nada más, y el resto con desayuno y merienda, y son 2.800.000 chicos. O sea que 1 millón se quedan sin recibir ni desayuno ni merienda. Ese es el ajuste que se está llevando en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, el tema salarial que nosotros seguimos reclamando. Por lo menos un salario digno sería un salario por lo menos por arriba de la línea de pobreza. Hoy estamos reclamando como piso no perder poder adquisitivo con respecto a la inflación. Y hay 900 escuelas todavía, luego de las denuncias, que no están funcionando. Tres semanas, 900 escuelas, casi 500.000 chicos sin clases, y el gobierno no reacciona. Por eso espero que tomen nota la gobernadora después de estas movilizaciones y este paro contundente, para que cambie la actitud, porque si sigue con este posicionamiento se va a recrudecer el conflicto en la provincia. Hay momentos en la historia de Cetera, en la historia de los trabajadores, momentos muy fuertes de inflexión: el 4 de abril de 2007, lo de Carlos Fuente Alba, y hace unas semanas lo de Sandra y Rubén, la escuela 49 Moreno. Hablábamos hace un rato también con Fernando Ramírez, con Darío Abán de Jujuy, cómo impactó eso en las provincias, la muerte evitable producto del ajuste de estos dos compañeros, y cómo a partir de eso los docentes, en este caso de Corrientes y de Jujuy, pero sabemos porque hemos hablado con distintos referentes de Cetera de las provincias, perdieron el miedo los directivos a seguir arriesgando la vida por temor a represalias y a exigir condiciones dignas. Sí, yo creo que lo de Sandra y Rubén han sensibilizado mucho. Yo creo que había una situación de naturalización de muchos riesgos y no tomábamos plena conciencia, más allá que el sindicato venía trabajando con mapas de riesgo y demás, y asesorando el tema de suspender las clases en caso que haya riesgos. Lo que pasa es que había una presión muy fuerte de los gobiernos para que esto no sucediera. Hoy se ha perdido ese miedo ante la presión. Primero está la vida de los chicos y de los trabajadores. Sin ninguna duda lo de Sandra y Rubén, además vamos a bregar para que no quede impune, pero ha sido un punto de inflexión en la lucha de los trabajadores de la educación por condiciones dignas de enseñar y aprender. Roberto Baradel, secretario general de SUTEB, adjunto de Cetera, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Leyendas y canciones. Hoy, Juan José Mosalini. Y el tema, Buenas noches, Che Bandoneón, junto a Cortázar. Nos faltaba alguien que hiciera el prólogo del disco de Tiempo Argentino, así se llamaba el grupo, en 1977. Y en enero del 78 él hace el prólogo. Y ahí nos empezamos a frecuentar en diferentes contextos, desde lo político hasta los conciertos y qué sé yo. Y después aparece mi disco de bandoneón solo, y es ahí donde, debido a la relación, le cuento que me gustaba la idea de que él participara en mi disco y que hiciéramos como una ballada, pregunta y respuesta, y así empezamos, hasta que lo hizo. Y está ese poemita que él dice él mismo, poemita por lo corto, que es la coda de todo un artículo que él había hecho. Y la relación, y así vienen las cosas, ¿ves? De manera que buenas noches, Che Bandoneón. Qué bueno verte bien y en tan buenas manos. No se me ponga modesto, don Fuelle. Hágame escuchar su música mientras yo lo acompaño con vino y tabaco y tantas nostalgias, todo eso que lleva los muchos nombres que usted tiene, porque usted se llama Ciriaco Ortiz, se llama Federico, se llama Lawrence, se llama Piazzolla, se llama Pichuco, se llama tantos otros, y esta noche se llama Juan José Mosalini. Ya ves si lo conozco. Respire a fondo y dele. Cuénteme, cuénteme de ese Buenos Aires, tan lejano ahora para mí. Cuénteme de mi propia vida, de pibe y de muchacho. Y gracias, Che Bandoneón. Julio Cortázar nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914. Escritor, poeta, ensayista y docente. De su obra recordamos: Alguien que anda por ahí, La vuelta al día en 80 mundos, Salvo el crepúsculo, Rayuela, Julio Cortázar pasó la inmortalidad en París, Francia, el 12 de febrero de 1984. Canto maestro. Marcelo Creta, secretario de Políticas o de la rama universitaria de UTE y paritario además de los universitarios, los docentes universitarios. Bueno, tres semanas de conflicto, muy fuerte, como hacía años no se veía en la universidad pública, y hoy una marcha. Bueno, Alejo, acá estamos culminando la tercera semana de conflicto, dado que desde principio de año nos han llamado nada más a la paritaria en el mes de mayo, dando una oferta salarial solo del 15%, que a las luces de lo que es la situación inflacionaria, claramente no llega ni a cubrir la inflación acumulada que llevamos en este mes. Y el gobierno insiste en dar esta pauta inflacionaria sin dar una precisión, ni siquiera de una cláusula de revisión o gatillo, como firmamos en la paritaria 2017, y tampoco alcanzando los niveles con los adicionales, porque las universidades tienen adicionales por jerarquización, nomenclador, que por lo general ayudan a cumplir con la pauta presupuestaria y salarial de todos los años. Y el otro problema mayor al salarial que vivimos en este momento en las universidades nacionales es el tema presupuestario en sí. Las universidades no solo implican salario, que compone el presupuesto, el 95% es salario, sino también los gastos de funcionamiento, los gastos para abastecer la salud de los trabajadores en las obras sociales que tienen las universidades. Y hay universidades, como por ejemplo la Universidad de Buenos Aires, que dan, además de extensión, investigación y trabajo científico, dan salud a través de sus hospitales públicos, más de 5 hospitales públicos, que la verdad que no hace falta ser muy entendido en esto, que los costos de salud han superado hasta las pautas promedio inflacionarias. Y la verdad que con solamente un 5% de aumento al presupuesto universitario en lo que va del año, no se llega ni a cubrir los gastos mínimos para su funcionamiento, ni los gastos mínimos para las obras sociales, lo cual está generando paralizar toda la actividad en estos campos educativos y de salud. El paro es en las 57 universidades y en los colegios que dependen de las universidades. ¿Cuál es el panorama hoy de las 57 universidades en la Argentina? Nosotros decimos que la marcha que va a hacerse hoy a la tarde tiene que ver concretamente con la defensa por un derecho social a la educación superior, que claramente este gobierno, en la discusión del presupuesto que se va a dar el 15 de septiembre, intenta. Ya no sabemos si es solo el gobierno, creemos que ya es por mandato del Fondo Monetario Internacional, que cada vez que la Argentina ha firmado acuerdos por el Fondo Monetario Internacional, los que somos un poco viejos en esto, lo vivimos en los 90, a principios del 2000, cuando teníamos esos acuerdos, lo primero que piden es el ajuste sobre la educación superior y la universidad. Y la verdad, estamos a 100 años de la reforma universitaria, se cumple en este año, donde, como hecho histórico en la Argentina, eso ha permitido el ascenso social a miles de generaciones a lo largo de estos 100 años, y el famoso dicho de mi hijo, el doctor, donde los hijos de los trabajadores y de las clases medias han podido llegar a ser profesionales. Yo creo que eso es principalmente lo que vamos a defender hoy conjuntamente con todo el pueblo en la calle, pero principalmente ese presupuesto tiene que ver en su ajuste, porque no solamente sobre el salario, es un ajuste sobre el presupuesto, que hasta los consejos superiores de las 57 universidades del país se han expresado, y muchos de ellos llevan el color del gobierno, digamos, políticamente. Son de Cambiemos, pero sin embargo Córdoba, Rosario, Santa Fe, Tandil, que son universidades que son gobernadas por el oficialismo, claramente han puesto más de miles de personas en la calle porque creen que está en peligro este derecho social a la educación superior. Marcelo Creta, secretario de Política Universitaria de la UTE y paritarios junto a CONADU, CONADU Histórica. La FADIUC y la UDA, que son parte, nosotros vamos como CETERA. La exactamente. Bueno, paritario de CETERA en el tema universitario, gracias. Gracias a ustedes. Esto fue Canto Maestro 587, gracias por acompañarnos un día más. Un programa donde tuvimos, con quien recién hablaba Alejo, Marcelo Creta de UTE, a Yamil Sokolovsky de CONADU, a Jorge Molina, secretario general de la CTA de Río Negro, a Hugo Yasky, secretario general de la CTA, y a 4 secretarios generales de nuestra organización, de CETERA y de ANSAFE, Sonia Leso, de ADEP, CETERA Jujuy, Darío Abán, de SUTECO, CETERA Corrientes, Fernando Ramírez, y de SUTEBA y secretario general adjunto de CETERA, Roberto Baradel. Hoy todos unidos. Operación técnica, Nehuen Río. Control central, Marcos Maldonado. En los audios, Andrés. Y en la conducción, Alejandro de Michelis. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera.